anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 28 de junio. En el año 1986, el 28 de junio, el dúo Wham, conformado por George Michael y Andrew Ridgely, ambos con 23 años, se desintegra luego de un concierto de despedida en el estadio Wembley de Londres ante 72 mil fanáticos. El mismo día, 28 de junio del 86, llegan al primer lugar de Inglaterra con The Edge of Heaven, donde permanecen dos semanas. The Edge of Heaven sería la cuarta y última canción número uno del dúo en Inglaterra. Se disuelven entonces, se separan. 28 de junio del 86, George Michael y Andrew Ridgely. Termina oficialmente la vida artística del dúo Wham. Y George Michael, el más talentoso de los dos, seguiría su carrera en solitario, igualmente muy productiva. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Bueno, y se separaron, pero cerraron con broche de oro. El mismo día que dieron el concierto de despedida, esta canción se ubicó en el primer lugar de Inglaterra. The Edge of Heaven. Yeah.

Rock, siglo XXI. Welcome to the Black Parade. Es un tema de My Chemical Romance. Que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 28 de junio 1980. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Searching for shelter again and again. La número 5. Against the wind. Permanecía estable, Against the Wind. Little something against the wind. Canción de Bob Seger. I found myself seeking shelter. La canción número 4. Don't you know about the new fashion, honey? Subía a 2 lugares. Billy Joel. It's still rock and roll to me. Lies the seed that with the sun's love in the spring. The Rose, Bette Midler, subía un puesto, lugar número 3. El lugar número 2, el anterior número 1, Funky Town, Lip Sync. Y el nuevo número 1 en Billboard, a partir del 28 de junio de 1980, Coming Up, de Paul McCartney con Wings. Allí permanecería en el primer lugar durante 3 semanas.